Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Estamos en línea con Francisco Ravini, secretario tesorero de CIPREVA, que es el sindicato de prensa de Buenos Aires. Rocío Alterley te saluda, Francisco, buen día. Hola, Rocío, mucho gusto. Queríamos saber qué es lo que está sucediendo en Clarín, porque vimos que en el día de hoy, por ejemplo, hubo un tema con las firmas y no firmaron las notas. Exactamente. El quite de firmas de hoy es parte de una medida de fuerza que implicó ayer una asamblea con secretaría de 2 horas y bueno, también toda una serie de movidas por las redes sociales y eso, buscando ejercer un poco de presión para mejorar nuestro acuerdo paritario, porque estamos en una situación un poco atípica. Nosotros tenemos un gremio que está en crisis hace muchos años, que ya es una crisis terminal la actual. La UDBA a este punto no representa a nadie. Tenía mandatos vencidos hace 2 años y finalmente hicieron una elección ahí a escondidas adentro del sindicato. No mandaron las urnas a ningún lado, no vota nadie. Y esa gente es la que se sentó en el Ministerio de Trabajo a negociar los salarios de todos los trabajadores de prensa de la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, y obtuvo la peor paritaria del país. Nosotros decimos que ellos podrán tener la legalidad, pero no la legitimidad. Durante el 2012-2013 a la paritaria fueron los delegados de base. A partir del año pasado y este año fue solo la cúpula de la UDBA, y el resultado está a la vista. Francisco, discúlpame, mi nombre es Julián, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Julián? Volviendo a la situación en Clarín, ¿cómo es la militancia sindical en Clarín? ¿Es una disputa gremial en términos como podría ser con otra empresa por el tema de las paritarias, o tiene otras características la militancia? Y tiene otras características, porque supongo que cada empresa en eso puede ser un poco particular. La diferencia más grande tal vez la tenemos con la gente que trabaja en empresas estatales, que uno tiene mayor seguridad. Para el caso, en el año 2000, Clarín echó 117 trabajadores, incluida la comisión interna y la junta electoral, lo que implicó que del año 2000 a 2012 no hubo representación gremial. Recién en 2012 logramos recuperar ese espacio, pero bueno, eso habla de las dificultades que implica lo que vos preguntabas, ¿no? El ejercicio de los derechos laborales adentro de AGEA Clarín, que no solo es Clarín, el diario Clarín, también es el diario Olé, La Razón, el diario Muy, un cúmulo de revistas y demás. Es importante que expliques todo esto, porque esto no sale en los medios y lo que por ahí uno conoce de estar en el día a día, el común de la gente no sabe bien concretamente a quién representa esta disputa, digamos, y concretamente cómo son los manejos de grupos mediáticos como Clarín. Sí, total. Nosotros siempre teníamos como ese el cerco informativo. De hecho, lo del año 2000, que fue gravísimo, no salió a ningún lado, porque en aquel entonces los medios se cubrían entre sí, y todo conflicto gremial o salarial de cualquier otro gremio salía en la página del diario, menos el de prensa. Eso hoy en día un poco usamos la brecha, ¿no?, del kirchnerismo, antikirchnerismo, para tratar de saltearnos ese cerco informativo. Entonces, cuando tenemos conflictos dentro de Clarín, la gente de TEDA, la gente de Canal 7 o de Tiempo Argentino difunde el conflicto. Claro. Cuando la gente de TELAM o de Canal 7 tiene un conflicto, lo difundimos nosotros en Clarín. Claro. Francisco, ¿y en qué situación están estas personas que fueron echadas, como nos contaste, en el 2000? ¿Pudieron recuperar su trabajo? ¿Están trabajando en algún otro medio o no? No, eso fue nunca más. Nunca más volvieron al diario. Obviamente, la mayoría consiguió trabajo. Hay muchos en TELAM, hay muchos ex Clarín. Y, de hecho, en la esquina del diario Clarín tiene un mural de la Negra Ale, que era la delegada y secretaria general de esa comisión interna, que murió al poco tiempo, y es como una cierta referencia en el gremio, esa esquina de lucha, porque era una compañera muy representativa y muy muy querida. ¿Vos estás hablando de la mujer de Yonto? Exactamente. Claro, de Pablo. Claro. ¿Y cuál es? Yonto había sido despedido años antes. Claro. Claro. Claro. Y justamente haciendo una línea, digamos, con respecto a las historias de las comisiones internas, concretamente cómo, bueno, se perfila este conflicto, y además queremos saber, bueno, vos en qué circunstancias estás, pueden llegar a cometer el mismo atropello, Clarín, con ustedes. No, nosotros creemos que no. Nosotros somos muy muy calmos, y tratamos de ir muy paso a paso, digamos, para no exponernos, bueno, no tanto a nosotros, para no exponer compañeros a lo que pasó en el año 2000, porque de hecho el diario lo que siempre tiende a decir es que como que sobra gente. No pretendemos darle excusa al diario de que ejecute otra vez una maniobra de ese estilo, pero nada, lo que principalmente nos hace muy fuertes es que nuestras medidas tienen una adhesión casi absoluta, y dentro de las reacciones tenemos una unidad muy grande, lo cual hace que sea muy difícil para el diario ejecutar medidas de represión, digamos, contra la organización. Francisco, por último, te quería preguntar si están convocando algún tipo de concentración o si tienen algún futuro reclamo para poder difundirlo y también acercarnos. Nosotros vamos ahora a juntarnos un plenario de delegados. Básicamente ayer el quite de firma fue exclusivo de Clarín, pero sí, en todas las redacciones se hizo lo del cese de tareas de 2 horas con asamblea. Todo esto es una pelea, en verdad, que estamos llevando todos toda la prensa escrita, que es la que firmó esta paritaria. Y bueno, los siguientes pasos están un poco a definirse, sí, pero que seguro van a saber de nosotros, porque esto recién arranca, digamos. Concretamente, para cerrar, entonces, ¿cuánto están pidiendo y cuánto les dieron? ¿Cómo es en los números concretos? Bien, nos dieron 27 y 26% con una línea en los 20.500 pesos. Uh-huh. O sea, los que ganan más de 20.500 pesos obtienen 26%, los que ganan menos obtienen 27% en 3 pagos. El último en enero del 2016 se cobrará en febrero. Nosotros lo que exigimos es 30% en 2 pagos, con un piso de aumento salarial de 4.000 pesos, todo a cobrar en 2015. Claro. Bueno. Bueno, gracias, Francisco. Esperamos que tengas un buen día y estamos en contacto para ver lo que sucede con el sindicato y los reclamos que están haciendo. Muchísimas gracias. Les mando un saludo enorme. No, gracias a vos. Hablamos con Francisco Ravini, secretario tesorero de CIPREVA, que es el sindicato de prensa de Buenos Aires. Revista Amartya. www.amartya.com.ar